Barrigón. El hombre vive su vida, la mujer vive mejor. Pone en el marido bobo, triste, flaco y barrigón. En muchos hogares veo el marido cabezón, con las costillas afuera, yo loco y cabellón. En muchos hogares veo el marido cabezón, con las costillas afuera, yo loco y cabellón. Si él le falta una locha porque le aplican los males. El marido para ser bueno tiene que llevar los reales. Si él le falta una locha porque le aplican los males. Le dan agua en calambuco y le fuman un tabaco. Lo amarran con un bejuco y le alumbran un retrato. Le dan agua en calambuco y le fuman un tabaco. Lo amarran con un bejuco y le alumbran un retrato.